Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 6 de octubre. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel día, dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que le ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Y así, todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso. Le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres.

no es simplemente un conocimiento, sino una vivencia de la verdad. Naturalmente, hoy se nos habla de la relación del hombre y la mujer mediante el sacramento, del matrimonio, diríamos el misterio del amor conyugal, porque el sacramento es ya uno de los siete sacramentos. Hay gente que está casada con el sacramento, hay gente que está unida y le falta la gracia de Dios, pero en fin, la palabra nos presenta ante toda esta relación importantísima de hombre y mujer, porque el matrimonio auténtico, verdadero, la unión humana verdadera de la familia es entre varón y mujer. Todo lo demás es una imaginación, diríamos una locura, diríamos algo diabólico, deformar la naturaleza humana en matrimonios del mismo sexo. Esto es parte de nuestro mundo y hemos de comprender que esto no es realmente ni lo bueno ni la voluntad de Dios, ni siquiera es lo correcto según la naturaleza. Por eso hoy se describe cómo es que Dios toma al hombre, a la mujer, del costado de Adán, es decir, la parte del sentimiento, y se reconoce, ¿no? Y dice Adán, ciertamente la mujer es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es como yo. Me comentaba una persona que conocía varios matrimonios donde la mujer pues sufría violencia doméstica. Bueno, también a veces la mujer le puede dar al marido, no todos los casos son así, pero cuando se deforma el amor, entonces viene una relación de violencia, de dominio, de destrucción, y esto es parte de un mundo sin Dios. Por eso el Salmo dice, dichoso el que teme al Señor. El que teme al Señor es el que conoce sus caminos, y es aquel que va ciertamente a decir, bueno, este es el matrimonio verdadero. Y cuando Jesús le pregunta hoy sobre el divorcio, porque los judíos tenían una especie de divorcio, que abusaban de él, si la señora quemaba el arroz o le decía, ya me cansé de ver tu cara, cambiaba de esposa. No, este era un abuso y sobre todo la mujer salía perdiendo. Jesús va al principio y dice, no era así. El pecado ha creado este divorcio, como quien dice, como una excusa para huir del amor. Y recordemos que Cristo es el esposo y nosotros la iglesia, la esposa. Amor, fidelidad, siempre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando oímos hablar del feminismo, el feminismo es un movimiento que promueve los derechos de la mujer, recordamos que no hay derechos de la mujer, hay derechos humanos, y que lo que pasa en los casos de feminicidio, de atropello, pues esto está mal, pero que no es que la mujer y el hombre se contrapongan, sino que fueron creados como un complemento. Y la segunda pregunta, nosotros en este mundo tan maleducado por los artistas, los deportistas que se casan, que se descasan, que son del mismo sexo, que van y vienen, ¿mantenemos la certeza de la fe? La fe no es una necedad, no es un traicionalismo. La fe es la verdad, que está avalada por la ley natural. El hombre es hombre siempre, la mujer es mujer siempre. Todos estos ires y venires son cosas artificiales. Tenemos esta conciencia, educamos a los jóvenes en esta conciencia. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, esposo de la iglesia, esposo que diste la vida por tu iglesia, dale fidelidad a tu iglesia, porque fundaste una iglesia, no muchas iglesias. La fidelidad la has querido tú como la primera pareja. Libra a los matrimonios cristianos de la violencia, de la incomprensión, de todo eso que se llama cansancio, agobio, depresión, que provoca que ni haya matrimonios y que los matrimonios que hay se disuelvan, porque el mundo se ha vuelto débil, débil en todo sentido, débil para amar. Fortalece el amor de las parejas y haz que la iglesia sea siempre celosa y sea siempre cuidadosa en querer que los matrimonios cristianos católicos sean según tu voluntad, Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 127, es el Salmo que se lee mucho en los matrimonios. Dichoso el hombre que teme al Señor. Es aquel que toma en cuenta a Dios en sus caminos. Me recuerdo una pareja que discutían, yo lo escuché antes de que se casaran, estaban discutiendo, pero fueron a hablar con el padre y decía a él, yo tengo más dinero que tú, y decía a ella, yo soy más preparada en la universidad que tú. Menos mal que no se casaron, ¿eh? Es el individualismo, es a ver cómo me va, es a ver si probando me siento bien y si no me siento bien lo tiro. Qué triste el futuro espera la humanidad, pobres los hijos de estas personas. Bueno, hoy ya ni hijos quieren tener. Pidamos al Señor que siempre haya esta fortaleza, que haya gente que tema al Señor, que tome en cuenta a Dios y aprecie al ser querido como es. Y lejos de la influencia de todos los medios de comunicación, de cosas raras y anormales, se viva el respeto a la pareja, hombre, mujer, varón y mujer, los creó el Señor. Digamos una vez más, dichoso el que teme al Señor. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia de Dios queremos ante todo recordar, hermanos, que Jesucristo es el esposo de la iglesia. Lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 4 y especialmente el capítulo 5. Quiere decir que Él es el que dio la vida a la iglesia porque la ama. Nosotros somos hijos de la iglesia, la que es fiel a su esposo. Entonces sobre este modelo hay que pensar los matrimonios. No sigamos esas modas de la televisión, esas locuras, esas aberraciones que se da del transgenderismo, de la homosexualidad y luego quieren que eso sea normal. Pidamos para que las leyes de los gobiernos no sean servidoras del mal, porque muchas veces se llama derecho y se llama garantía a lo que va contra la familia. En segundo lugar, seamos misioneros con los matrimonios que están pasando dificultades. Toda dificultad se puede superar de salud, económica. Si no podemos ayudarlos, por lo menos animémoslos a que vivan esa voluntad de Dios. Porque todavía hay en los matrimonios que sufren aquel primer amor que puede renacer. Y que en esto se tenga la intercesión de María Santísima, la madre de la familia, la reina de la familia, la Virgen del Rosario. Ruega por las familias, ruega por los matrimonios. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.